Yo creo que un punto básico para que haya diálogo es primero cesar con la represión. Luego de que se cese con la represión, que hay día a día represión policial y represión con medios parapoliciales en todo el país, no solo en Catamarca, en todo el país se reprime todas las semanas. Podés enterarte en medios más alternativos, los medios oficiales no lo dan. Represiones en algún lugar del país. Entonces, están bloqueando camiones, están bloqueando a personas que quieren trabajar, ¿no? Obviamente, igual son medidas extremas, a veces, como cortar una ruta, pero hay que tomarlas porque, una, es la única forma que te da visibilidad, y dos, porque si nos quedamos sentados esperando que nos convoquen a discutir, se van a llevar todo, nos van a envenenar todo el agua, y después lo que lo van a pagar somos nosotros y nuestros hijos. La pregunta es, ¿por qué los que están en contra de la mega minería no fueron a dialogar con los funcionarios del gobierno cuando se les está brindando un espacio y tal vez ese no sea adecuado? Bueno, particularmente no sé por qué no habrán ido los compañeros de Catamarca a dialogar, pero yo lo que sí estoy seguro que es, en principio, por la cantidad de represión que hay. Uno no puede ir a discutir en una mesa si mientras a tu familia están reprimiendo afuera. Entonces me parece un punto básico. No, gracias a ustedes.